010. Ja. Mal puro ra. Somos los que caminan piola por la calle. Somos los que usamos ropa ancha y sin detalle. Somos los que caminan piola por la calle. Somos los que usamos ropa ancha y sin detalle. Somos puros cabros normales. Marcamos diferencia entre nosotros, no hay iguales. Es alta gente y hay de todas las edades. Somos una gran familia, entre nosotros no hay rivales. Pero miran el menos solo por nuestra apariencia. Asocian a raperos a la droga y delincuencia. La gente tonta siempre nos discrimina, ya sea por la ropa o por cómo uno camina. Nos hacen el quite y nos hablan con desprecio. Nos confunden con flight y nosotros pagamos el precio. Tonto necio, paren de venderla. Después se arrepienten porque no saben hacerla. Todos al mismo saco por la culpa de unos pelagazos. Miento, dime qué mentira. Los raperos de cartón los tenemos en la mira. Y aquí entro y diferencio los acentos de los tildes. Bienvenido a mi comuna, mai, pura gente humilde. Y rapera, no te damos espera. Bola para los que cantan, bola para el que quiera. Tierra perra, así que la puerta se cierra. No nos tiran pa' abajo, comentario de persona. Nos gusta lo que hacemos y destacamos nuestra zona. Somos piola, somos tele y vacilamos a los caballeros. Andamos en la nube, hermano, somos sinceros. Pero quiero, perro, que sigamos lo verdadero. Y nunca más le digan flight a los cabros que son raperos. Y termino de cantarte nuestro autorretrato. Si queda bueno el tema, nos fumamos unos más rato. G, nos fumamos unos más rato. Sonnenschein, der jeder Partisaner, nein, mir will nicht Engel sein, letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht die Sonnenschein, der jeder Partisaner.